Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les volveré a hablar de la banda chilena Quilapayún, habituales en este podcast. Revisaremos su sexto álbum llamado Quilapayún 4, que fue publicado por 1970. En ese momento la banda estaba integrada por Eduardo Carrasco, Carlos Quesada, Willy Odó, Patricio Castillo, Hernán Gómez y Rodolfo Parada. Escucharemos a Quilapayún desde su disco Quilapayún 4 de 1970, la canción De Frondoso, con letra del poeta y dramaturgo español Lope de Vega y la música del compositor, profesor y director orquestal uruguayo Federico García Vigil. Hablándoles un poco de quién era Frondoso, el personaje aquí mencionado, digamos que era un aldeano de Fuente Ovejuna. Es valiente y honrado, está enamorado de Laurencia y le demuestra su amor proponiéndole casamiento, rechazando su dote y defendiéndola con valentía también de los acosos del comendador. Su nombre evoca el mundo idílico de los pastores y el campo. Es entonces el centro de esta canción basada en el libro Fuente Ovejuna de Lope de Vega. La naturaleza del hombre, la mansedumbre, es apenas el herrumbre de que lo cubre pobreza. Basta con que despierte una mañana cualquiera y el manso se vuelve fiera y el débil se vuelve fuerte. Venga y verán con qué premura deja en el campo la asada y aprende que con la espada mejor sus males conjura, que se truecan en un día los aperos de labranza, por la pica y por la lanza, la humildad por la osadía. Cuidado, comendador. Pues basta que un hombre entienda que para seguir viviendo y seguir un hombre siendo es fatal que se defienda. Es triste pero es preciso tener un arma en la mano para ser su soberano y no un esclavo sumiso. Cuidado, comendador. Cuidado, comendador. Cuidado, comendador. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy quiero hablarles de Manal, trío precursor argentino del blues y rock cantados en castellano, integrado por Javier Martínez en batería y voz, Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, y Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano y órgano. El trío se formó en Buenos Aires en 1968 y se disolvió pocos años después, en 1971. Pese a su corta trayectoria, la influencia de Manal fue fundamental para el naciente rock argentino. Junto a Los Gatos y Almendra, son considerados uno de los grupos fundacionales del rock argentino, uno de los pilares del género en ese país y en Iberoamérica, además de ser citados como el primer grupo de blues en español y el primero en todo el mundo en componer dicho género en castellano. Hoy les ofrezco visitar su disco homónimo, Manal, o habitualmente apodado La Bomba. Este es su primer álbum. Las sesiones de grabación se iniciaron a mediados de 1969, prolongándose hasta los primeros meses de 1970. Se registraron 9 temas, 2 de los cuales fueron descartados, aunque luego se incluyeron en el álbum doble editado en 1973, llamado también Manal. De ese disco Manal de 1970 extraje este hermoso Avellaneda Blues, considerada la canción inicial del blues en castellano. La obra evoca imágenes de un amanecer melancólico en Avellaneda, un suburbio portuario e industrial de Buenos Aires, Argentina. El tema se gestó a partir de una caminata de Claudio Gavis y Luis Gambolini por las vías de Avellaneda y Gerli. Inspirado por el paseo, Gavis compuso una secuencia armónica y un borrador inicial de la letra de la futura canción. Pocos días después, en una fiesta, le enseñó esos acordes y el borrador a su compañero Javier Martínez, quien compuso la lírica definitiva. Una gran pieza musical con la energía y los impulsos de aquellos fermentales años 70. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Morí. Llovió y todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado.